cogemos una vianda y vamos para el campo. Mira, mira, mira cuántos hombros hoy asoman su cabeza. Recojamos una bolsa, mi amor. Pongo porongo, barril sin fondo. El saco, el saco, y me pongo el pongo. Me como un hongo, me como otro hongo. Al estado me lo paso por el forro del porongo. Pongo porongo, barril sin fondo. Me saco, el saco, y me pongo el pongo. Me como un hongo, me como otro hongo. Al estado me lo paso por el forro del porongo. Mira, mira, mira que mira mal. Pongo porongo, porongo, porongo. Mira que mira, mira que mira, mira que mira, que mira que mira mal. Que mira mal. Que mira mal. Que mira mal. Que mira mal, mal. Que mira mal. Pescado podrido. Escuchá Cumbia Masiva. Faltan para llegar a las 7 de la tarde, es decir, a la mitad de este programa. ¿En serio? ¡Qué suerte! Te lo juro. Vías de comunicación para que nos manden un WhatsApp es 221-670-5190. Para escuchar este programa en vivo es radionauta.com.ar o por TuneIn. Cumbia Masiva tiene su página, que es Cumbia Masiva. De Facebook. Básicamente, de Facebook, exactamente. Tenemos que mandar saludos. ¿A quién? No. Por ejemplo, al Papa, ya que estamos, ya que hablamos también de él. Un saludo, buongiorno. Un saludo al Papa, no, a Lucía Álvarez, a Lilen también, que nos están escuchando, ambas estudiantes de la universidad. A mi amiga Paula Medori, que está escuchando desde la República Separatista de Córdoba. Ah, bueno, ¿en serio separatista Córdoba? Yo escuché que hubo un problema con Córdoba y Tucumán. ¿Escucharon eso ustedes? Hablando de economía. Mariano. Hablando de economía. Ahora cada uno viene acá y cuenta lo que escuchó. Claro, no, porque un conflicto muy grande entre... en Córdoba parece que dijeron que no iban a permitir que estén los saquitos de azúcar en las mesas de los restaurantes y los bars. ¿Eh? Lo tiene que pedir el azúcar, no va a estar más en la mesa. ¿Viste? Como la sal. Como la sal. Porque es como dicen que el azúcar refinada hace mal. Bueno, tiene todos problemas, una cantidad de problemas. Eso. Y se calentaron los tucumanos. el gobierno de Tucumán, porque como por productor de azúcar dice, qué sé yo, vamos a boicotear el comercio de Fernet. ¡No! Sí. Bueno, es poco. ¿Qué revanchista que es la gente en este país? Ser, ¿viste? Como sí, las trabajadoras sexuales y los gastronómicos. ¿Viste? Hay como mucho la grieta, es la grieta. ¿Saben qué falta? Diálogo. Diálogo. Unidad. Tirar todos para el mismo vecinos lado. Vecinos y vecinas. Saludamos también a Martina Solano, que nos escucha desde el sur de este país. ¿Qué parte del saludamos sur? A Juliana Díaz Lozano, una pareció? Importante bailarina de afro del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Diría que la mejor. Diría que la mejor bailarina ella de afro. Ella también estuvo en Necochea y estuvo bailando afro. De hecho, es así. Y ella dicen que nunca puede parar de bailar afro. No. Y gran conocedora de Guajira. Si quieren verla, Juliana, algún día, Guajira, se encuentran ahí. Guantanamera. Básicamente, no sabes qué hacer. Y recuerden que Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Y terminó el programa Cumbia Masiva. Sí, y nos vamos. Muy bien. Qué energía que tenemos hoy con esta primavera. Yo no sé si la gente está más linda o uno está más caliente. Cachón, vos no parás de decir eso. Es que es un pensamiento que la tengo. Gente está más ver, linda. Pero permiso, ¿eh? No me toques, Mariano, porque sabés lo que eso puede pasar. ¿Qué pasa, Belén? ¿Qué pasa? No sabes qué puede pasar. Estoy preguntándome si la gente estaba linda o la gente. O uno. Pero ¿es algo que vos le querés decir concretamente a Mariano Félix? No, simplemente que no me pruebe. Porque me va a encontrar. Martina Solano, te mando saludos. Qué linda que debe estar Martina Solano, como toda la gente en esta primavera. Así es, pero esta columna tiene una banda sonora. Que ay, perdón, un saludo a mi amigo Luciano también. Bueno, basta. Esta columna es como el sindicalismo, es la columna vertebral del programa. Ah, bueno. ¿Qué dice? No sabía. No, Mariano, así no, ¿eh? ¿No sabías eso vos? No, no estaba enterado. Cumbia pero más IVA. No, Mariano, para. Cumbia para. Y economía, dice el titular. Bajate de la moto. ¿Ahora? ¿Me lo venís a decir? ¿Ahora? Ahora te venís a enterar. ¿Te bajás de la moto antes de empezar la columna? Me bajo de la bicicleta, si querés. Moto no uso moto, no me gustan las motos. No nos gusta la gente así, nos gusta la gente más perfil bajo en este programa. Bueno, me alegro. Yo soy bajito, bastante bajito, pero no tanto perfil. No le cuentes a la gente. También se parece a Chayanne. También me parezco a Chayanne. Soy como dos Chayanne, en realidad. Bueno, como este programa es de economía, según Mariano Félix, o es la columna vertebral, tenemos que hablar de lo que venís a hablar. A este público que está escuchando atentamente y quiere saber qué carazo. ¿De qué te gustaría hablar, Belén, a vos? No, yo no quiero opinar nada. No quiero opinar nada. Yo bueno, en política no me meto. Tengo un tema que me parece interesante. Seguimos con esto de volver a pensar la economía como una ciencia, como algo, un problema, digamos, para reflexionar. Y lo que veníamos hablando la última vez, creo que hablamos sobre el tema de como el capitalismo, digamos, lo que uno puede distinguir al trabajo en dos dimensiones. Dijimos que puede ser concreto, ese trabajo que permite producir valores de uso, objetos diferentes. Sí. Y puede ser abstracto, es decir, puede ser trabajo en términos generales. Y el trabajo abstracto es lo que crea el valor de las cosas, digamos. Todas las mercancías tienen algún valor en el mercado, se pueden intercambiar entre sí. Y una pregunta que uno se podía hacer es eso, ¿cómo hace? ¿Por qué dos objetos diferentes tienen un valor expresado en precios en un mercado? Y efectivamente son objetos comparables, porque claro, a priori uno dice, medio raro esto, ¿por qué? ¿Qué hace que en la naturaleza el objeto es lo que hace que una computadora se pueda comparar con un ramo de flores? No, claramente no, porque una computadora y un ramo de flores no tienen punto de comparación, son objetos completamente distintos, procesos de trabajo para producirlos completamente diferentes, tiene que haber algo más ahí. ¿Qué tiene que ver el culo con tomar mate? Bueno, esa podría ser otra forma de verlo, exactamente. A menos que tomes mate con el culo, ya sería otro problema. Ay, Dios. Estaremos discutiendo eso alguna vez. Ya vamos a llegar. Es un tema que en la economía política está en la avanzada. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse es justamente, bueno, entonces, ¿qué le da el valor a las cosas? Y habíamos hablado del trabajo abstracto, este trabajo que es trabajo en general. Pero hay algo más, me parece que como más profundo para poder discutir al respecto y que tiene que ver, bueno, justamente, ¿qué hace? ¿Qué significa esto de que el trabajo abstracto le da valor a una cosa? ¿Por qué una cosa tiene más valor y otra cosa tiene menos valor en el mercado? ¿Por qué una computadora es más cara que un ramo de flores? Ajá. ¿Qué es lo que está ahí, digamos? En principio uno podría decir, hay más trabajo abstracto en la producción de una computadora que en la producción de un ramo de flores. Pero no trabajo en el sentido de personas trabajando en construir, armar la computadora, por ejemplo, o personas trabajando en mantener, sembrar las flores, regarlas, cortarlas y armar un paquetito. ¿La sabiduría de armar la computadora? ¿En los materiales? Lo que hay atrás de todo el proceso, por ejemplo, la producción de la computadora, es también el proceso de producción de los insumos de esta computadora, que implican trabajo, porque aunque vos uses máquinas o uses una fábrica, siempre tenés personas trabajando. Por ahora, el mundo no existe, o el conjunto del mundo en sí no puede producir nada si no hay personas trabajando. No hay posibilidades de que las máquinas por sí solas construyan nada. ¿Eso va a pasar algún día? Eso no lo sabemos. A priori, no es lo que ha pasado en la historia de la humanidad. O sea, el mundo siempre lo ha creado el ser humano. Los varones y mujeres han creado el mundo, históricamente. Todo ha sido creado por personas. Y por lo menos de acá, por lo menos en el futuro discernible, eso no estaría por cambiar. Si bien es cierto que el desarrollo de tecnologías tipo automatización, robots, inteligencia artificial, una enorme cantidad de cosas, hacen que parezca que las personas están desapareciendo en los procesos de producción, o en algunos lugares. Pero también pensemos lo siguiente, por ejemplo, una computadora que te hace cosas que antes las tenías que hacer vos manualmente, ¿no? Sí. Las tenías que hacer vos como una persona las tenía que hacer. Ahora las puedes hacer una computadora casi automáticamente. Sí. La pregunta es, ¿producir esa computadora? Para que eso ocurra, requiere que haya gente produciendo las piezas de esa computadora. Y vos podés decir, capaz que en un país las computadoras no se fabrican ya, desaparece la gente que fabrica computadoras o que fabrica autos, pero esos autos, esas computadoras, esas piezas se hacen en otros lados del mundo. Sí. O sea, a veces hay que tener en cuenta, hay que no confundirse, cuando uno mira un proceso, las transformaciones tecnológicas en procesos de trabajo, no mirar solamente lo que pasa en un país o en una región. Puede ser, vos decís, sí, de los países centrales están yendo todas las fábricas de auto, todas las pasteras, todas las fábricas que tienen procesos contaminantes. Pero no es que está desapareciendo la gente que produce eso, autos, combustible, pasta de celulosa para hacer papel en el centro. Todo eso se está trasladando a otros lados del mundo. ¿Y qué hace esa gente que producía? Esa gente que producía pasa a producir, en general pasa a hacer otras cosas. Pueden ser mejores o peores, eso es otro debate. Pero esa gente pasa a producir otras cosas, y esas cosas que ya no se producen ahí, se producen efectivamente en otro lado con gente. Entonces ahí hay que tener una mirada global de los procesos, no mirar solamente un país donde parece que desaparece el trabajo y en realidad el trabajo se muda a otro lugar. El trabajo humano, la gente está en otros lugares del mundo. O sea que cuando salen esas noticias de los avances tecnológicos y que no se necesita más gente, son esas noticias del primer mundo. Y en parte, claro, en realidad... O no es tan primer mundo. No, en realidad no entiendo uno, bien. En realidad uno empieza a ver los procesos de producción de automóviles, por ejemplo, de computadora. El armado está muy mecanizado. Otras cosas, digamos, textiles también, muy mecanizado todo. Sí. Pero siempre hay gente involucrada en la producción. No hay, digamos, no son las fábricas solas las que funcionan. No son las fábricas solas las que hacen las cosas. Y crear esas fábricas implica trabajo. Crear esas máquinas implica gente pensando, gente armando las máquinas, gente produciendo los materiales. Siempre hay gente detrás de todo eso que parece que no cerebros. Tiene gente. Cerebros. Claro, tan caro te sale esto porque... ¿Qué estás haciendo? Hay gente trabajando. Un buen videito de Snapchat. Ahí está. ¿Qué sería ese? Entiendo bien cómo es. No entendés bien. Tanto lío. Pero la cuestión entonces, volviendo al principio, es que... a esta idea de que, bueno, detrás de toda la producción de mercancía hay trabajo. Trabajo en sentido general. Trabajo, sí, de distintos tipos. Sí, trabajo, sí, abstracto. ¿Y qué hace que una cosa sea más cara que la otra? Lo que está detrás de esa idea de que una cosa vale más que otra en el mercado es que hay más trabajo incorporado en producir esas cosas. No es fundamentalmente eso. Uno lo que tiene que apreciar es esta idea. Puede ser que haya cosas que valgan poco, pero precisamente valen poco no porque sean poco valiosas en términos de que son útiles. Sino porque son costosas de producir socialmente. Yo tuve una pregunta, ¿viste? A veces los aparatos o ropa o alimentos se usan más por temporadas o sí, para unos momentos del año. Por ejemplo, tales vestimentas, tales aparatos. Para mí, a veces ese tipo de cosas influyen los precios del producto. Bueno, ahí hay, obviamente, el precio de un producto no está determinado solamente en un momento del tiempo por cuánto cuesta producirlo. Claro. Puede haber modas, puede haber problemas climáticos, puede haber, claro, distintas circunstancias que encarezcan circunstancialmente un producto. Pero el término promedio, digamos, esto lo podemos pensar en otro momento, en término promedio la competencia entre las empresas que producen todos estos productos hace que los precios de los productos tiendan a estar más cerca del costo de producirlos, costo de producirlos en términos de trabajo, en un sentido general de a lo largo de todo el mundo. Cuanto más costoso su producto, esto implica esencialmente que cuesta más trabajo producirlo. Por ejemplo, pensar el petróleo. El petróleo con la tecnología del fracking, por ejemplo. Es mucho más ahora con los precios elevados del petróleo. El precio elevado del petróleo hacen que la tecnología del fracking, que es costosa, producir petróleo en esas tecnologías, esa extracción petrolera pueda ser viable, digamos. Pero justamente extraer ese tipo de petróleo cuesta mucho esfuerzo desde el punto de vista manual, digamos, de personas operando los pozos, personas produciendo las maquinarias, porque también las maquinarias que se utiliza para el fracking son gigantescas, son muy costosas. Personas produciendo todo lo que se necesita en torno al fracking, por ejemplo, se usa arena, se usa agua, se usa arena que traen de... Yo la otra vez había estado en Neuquén, traían arena de China, decía que estaban importando para el fracking en Argentina. Bueno, imagínate lo que... Alena, la famosa alena china, el costo que puede tener traer arena de China, digamos, para eso obviamente ese costo se traduce en el costo de extraer ese petróleo, claramente. Haciendo. Entonces, bueno, cuando uno mira estas estructuras, hay que tener en cuenta eso. Siempre tenemos que considerar el costo social productivo, digamos, el costo social de la producción de las distintas mercancías. Y después otro día vamos a hablar más en detalle, ya para cortar, pero ¿cuál es la importancia de que detrás del costo de producción de las mercancías esté la gente, digamos? El costo de producción tiene que ver con que hay trabajo involucrado. Y claro, no simplemente con que una cosa es cara per se. Las cosas no son caras por sí mismas, porque sean de oro, o porque sean de plástico, o porque sean una flor. Las cosas son caras porque cuesta trabajo producirlas. Esa es la clave de toda la discusión. Bien. Y vamos a ver más adelante, seguramente el lunes que viene, por qué esto es importante. Y cuando ese trabajo no se paga y las cosas igual son baratas porque no se pagan las manitas de los niños que cosen. Bueno, ahí vamos, ahí podemos... Ay, cuando, bueno, Belén afronta la realidad. Cuando entendamos bien por qué las cosas son costosas, podemos avanzar para pensar por qué dentro de esas cosas que son costosas puede haber un montón de gente que cobra poco. Como pasan las cosas costosas, justamente. Estás diciendo que estás haciendo como un... en el próximo capítulo de Plata Plata... Vamos adelantando para que se prepare. ¿Por qué las cosas son costosas? Exactamente. Esa es la clave. ¿Y por qué es importante que detrás de la producción de cosas hay personas? Bien. Y no robots. Pero algún día, tal vez habrá. ¿Vieron Terminator? Ahí está. Y en ese momento... Igual hace millones de años que están diciendo que... ¿No? Y no pasa. No pasa. Así que recuerden bien, mejor que robar un banco, peor. No, mejor que robar un banco. Crear. Tema terminado. ¿Esa fue tu columna, Mariano? Esa fue nuestra columna, pero chicas. Pero te vas con unos puntos suspensivos. Claro. Para ampliarla en una parte 2 de por qué algunas cosas siguen siendo baratas y qué pasa con las manitas de los niños que cosen. Exacto. Próximo capítulo de Mariano Feliz, próximo lunes. Entonces nos vamos bailando cumbia para reflexionar sobre el trabajo abstracto. Abstracto, no abstracto. Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de sed. La vagancia tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito, vino y gaseosa será. Pero me pegó tan duro, debe tener algo más. Ay, estoy re loco, qué loco. Porque la gilada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. Dale, dale, dale, dale, Rita Guachi. Dale, dale, dale, dale, Rita Guachi. Dale, dale, dale, dale, Rita Guachi. Dale, dale, dale, dale, Rita Guachi. Ha sido un día agitado. Que está mezcladito, vino y gaseosa será, pero ay, estoy re loco, qué loco. Ay, qué va a decir la gilada si llevo vida de cabeza. Siempre paro con esta hinchada. Ay, estoy re loco, qué loco. Ay, qué va a decir la gilada, porque la gilada no tiene. facebook.com/radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Los jueves a las 5:30 de la tarde, samba brasilero. Los viernes a las 10 de la mañana, tela. A las 2:30 de la tarde, yoga. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vásquez, 60, entre 10 y 11. Frente a la tiranía visual, frente a la dictadura del espectáculo, un espacio donde ningún terreno queda vedado. Videódromo Proyecciones, una propuesta alternativa para ver y pensar el cine. Todos los domingos a las 20 horas en el Bar Cultural La Ferretería, 57 entre 11 y 12. Todos los lunes a las 20 horas en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha. Facebook Videódromo Proyecciones. Agenda Olga Vásquez. Sábado 30 de septiembre, desde las 9 de la noche, tocan Hospicio, Cuarto Creciente y La Encordada. Muestra fotográfica con Carla Moreno, Catalina Rosales y Florencia Rodríguez. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. 60, entre 10 y 11. Las trabajadoras de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en las calles. ¿Sabías que soy empleado de comercio y trabajo en políticas públicas? ¿Sabías que las trabajadoras de la línea 144 son violentadas por el Estado que las emplea en forma precarizada? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radionauta está sucediendo Cumbia Masiva. Cumbia Masiva, 20 minutos apenas han pasado de las 7 de la tarde. Continuamos aquí en esta hermosa radio llamada Radio Nauta FM 106.3. ¿Ustedes sabían que este viernes 29 de septiembre hay una marcha con un nombre muy conocido ¿Cómo es? Llamado El hambre es su crimen. No sé si ustedes tenían idea de esto. ¿De qué se trata, Belén? Esta es una marcha histórica, ¿no? Una marcha que está dentro del marco del trabajo que viene haciendo hace muchos años ya el Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Así es. Bueno, que estaba Cajade, estaba involucrado ahí. Y este viernes entonces se está realizando una nueva marcha en este marco, en defensa de los derechos de las niñas y los niños. Y para hablar sobre este tema, estamos en comunicación en este momento con Carmen Gutiérrez, que es parte de la coordinación que lleva adelante esta actividad. Hola, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Te llamamos acá desde Cumbia Masiva en Radio Nauta para, bueno, un poco que nos cuentes cuál es la motivación de esta marcha, cuáles son las actividades que se van a hacer, cómo está organizada, digamos, en su conjunto. Bueno, en principio, y tomando tus palabras, esto tiene que ver con tomar el emblema, la consigna que se venía trabajando ya hace más de 30 años con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, bien lo habías expresado, y bueno, denunciar que el hambre es un crimen, y por supuesto que hay claros responsables en esto. Mira, la organización, está la base de la organización son... en principal todos aquellos que trabajamos con niños, niñas y adolescentes en los distintos territorios, ¿sí? Y conformamos la Asamblea de Organizaciones de Niñez, que luego de hacer un diagnóstico de la situación de nuestros niños y jóvenes, específicamente, digamos, en los lugares de trabajo, coincidíamos en que estábamos en emergencia, que los chicos no la están pasando bien, las instituciones que trabajan con ellos están asfixiadas. Claro ejemplo es el hogar del Padre Cajade, que como bien saben ustedes y ha sido de público conocimiento, ha tenido que enfrentar o tiene que enfrentar el pago de las tarifas, como por ejemplo el gas, que eso significa que le lleve sobre la beca de los pibes un 40%, digamos. Y esto hace que se vulneren muchos derechos y que no se garanticen, dado que se tienen que trasladar esos fondos a los servicios en este caso. Y la situación no solamente en los hogares impacta, sino, como bien lo decían los compañeros en la asamblea y lo quiero transmitir a través de este medio, la estamos pasando mal todos aquellos que trabajamos en niñez, en los hospitales, en las escuelas, en los distintos espacios, en las mesas territoriales, en los barrios. En el caso de las escuelas, que es donde yo me desempeño y también he trabajado mucho en los espacios de la construcción de la ley 3298, pero específicamente en las escuelas nosotros estamos viendo, por ejemplo, la deserción, la desescolarización, porque los chicos tienen que ir a trabajar, los de quinto año, los de sexto año, tienen que salir a buscar la changuita porque su viejo se quedó sin laburo, porque no alcanza la comida. Y nosotros estamos convencidos de que en principio esto lo tenemos que visibilizar, ¿sí? Tenemos que poner en tensión esto que está pasando, tenemos que exigir la plena aplicación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos. Tenemos que exigir, pero con los pibes. Este es, digamos, esto lo quiero compartir también. Aquí queremos garantizar el derecho de ser oídos de los pibes, que tienen mucho para decir. Y eso va a ser, digamos, el espíritu, el alma de la plaza el 29 de septiembre. Se convoca a las 2 de la tarde... salen desde Plaza San Martín, ¿no? No, a Plaza San Martín, se convoca a 14 horas en Plaza Moreno, ¿verdad? En Plaza Moreno, así es. Se convoca, se sale a las 14 horas desde Plaza Moreno, se transita hasta Plaza San Martín, se va a hacer entrega de algunos pedidos que los chicos van a hacer, del relevamiento que se hizo, y luego se marchará a Plaza San Martín, donde habrá distintas actividades. Leíamos en el evento que va a haber bandas, murgas, circo, danza y muchas organizaciones que también están llevando a cabo la movida esta del viernes. Así es, nos acompañan distintas bandas, grupos de raperos, la banda Cumbia Callejera, BGH y otras bandas que se han solidarizado también con nosotros y que acompañan el evento, y figuras también reconocidas de arte, ciencia y derechos humanos. ¿Sabes qué? Es interesante esto que plantean, o que plantea toda la organización, y bueno, que se viene planteando hace ya tiempo, de que los chicos son sujetos de derecho y que tienen, justamente como tales, tienen derecho a dar su opinión y a ser escuchados en tanto niños y niñas, y no simplemente a través de adultos, digamos, ¿no? Tal cual. Nosotros eso lo hemos acordado y creemos que esa es la forma. Los chicos tienen voz, el derecho a ser oídos, pero no solamente a ser oídos, sino que eso que escuchamos, darle una direccionalidad. Eso uh-huh. es un compromiso que tomamos también todos aquellos que acompañamos. Bueno, así que, Carmen, acá estábamos viendo parte de la convocatoria que da cuenta, bueno, de los números, sí, un volante que dice sobre números criminales, que da cuenta de que casi 7.600.000 chicas y chicas son pobres en Argentina, es decir, casi 6 de cada 10 son pobres. Así que bueno, es un problema claramente muy importante. 25 chicos por día que mueren, digamos, uh-huh. a corta edad. Así que bueno, es muy importante esta actividad. Así que para ir cerrando, es el viernes 29, ¿a qué hora? El viernes 29 de septiembre a las 14 horas desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Y bueno, invitamos a toda la comunidad que nos acompañe, que acompañe no solamente a los que organizamos, sino a los pibes, a nuestros chicos, a los chicos de nuestra ciudad, a los chicos de nuestros barrios, porque de eso se trata, de que acompañemos lo que sienten y tratemos de que nos escuchen aquellos que tienen que resolver y que tienen que hacerse cargo, de aquellos que delegan a las organizaciones muchas cuestiones que después las organizaciones, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con el trabajo, digamos, precarizado, terciarizado, llevan a cabo. Entonces, le pedimos a la comunidad que marche junto a nosotros y los pibes. Bueno, buenísimo, Carmen, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Estábamos hablando con Carmen Gutiérrez, que forma parte de la Asamblea de Organizaciones de Niñez, y que están, bueno, participando en la organización de este evento, que va a ser el 29 este viernes, desde las 14 horas en Plaza Moreno, acá en la ciudad de La Plata, por los derechos de los pibes y las pibas. Allí estaremos entonces este mismo viernes, una linda jornada cultural y muy buena la movida en cuanto a los números, el juego con los números y las palabras de los números y las cifras criminales, ¿no? Uh-huh. Importante, interesante estar presente, así que convocamos a todos nuestros oyentes y oyentas. Y en estos momentos nos vamos a escuchar un poco de música para continuar con las noticias que realmente importan. Dicen que me gusta darle al bajo y al bombo. Dicen que me gusta hacer quilombo. Dicen que la tengo, dicen que la pongo. Dicen que me quedo re loca, me pongo. Dicen que me gusta todo el tiempo hacer quilombo. Yeah. Masiva, la pizza fría después del baile. Bienvenidas a la sección de noticias que realmente importa. Dale gas. Ah, ¿qué pasó? Cargalo que lo peleamos. Bueno, ¿saben qué? ¿Qué? Hay temor en este mundo. Está gritando mucho, Mariano, pará. Hay temor en este mundo. Pero sí. Que te llega por el auricular. El grito. Sí. A eso decía la operadora. Que baja. Dale, el Mariano, habla de la noticia. Temor en este mundo, esta piba. Bueno, por saber por qué hay tanto temor en temor, este mundo. Hay mucho temor en este mundo, hay muchos conflictos. En Argentina tenemos la grieta. En Corea del Norte, los misiles. La grieta. La grieta, que es lo que los misiles, la pelea entre Estados Unidos y Corea del Norte. Y en Estados Unidos hay temor por la aparición de perros zombies. Total. Produjo una alerta en Chicago. No tenemos a Kimé para decir cómo se pronuncia adecuadamente. Chicago. ¿Qué diría Kimé si estuviera acá? ¿Qué diría? ¿Qué diría Kimé? Diría que no la nombremos. ¿Se acuerdan de Kimé? ¿Qué cosa? ¿Qué tiempos aquellos? Se produjo entonces esta alerta en Chicago luego de que varios vecinos denunciaran la aparición de canes. No de perros, sino de canes. No del festival de canes. No del festival de Mirá, canes. Mirá, Mariano, cuando vos no haces los chistes de Mariano, los hago yo. ¿Qué alguien los tiene que hacer. Eso sí, eso no lo estaba diciendo Mariano. Es contagioso, caíste es contagioso. Le pozo. Tiene que la hacer trampa. Los chistes de Mariano. Con extraño comportamiento los canes, parece que de acuerdo a la información de las autoridades, a lo que informaron a las autoridades, se trataría de coyotes urbanos. Sí. Con sarna sarcóptica. Ah, ¿qué? ¿Qué? Sarcóptica. Sarcóptica. El suceso produjo psicosis en la ciudad yanqui. Para más detalles, esto ocurrió en Hanover Park, en un suburbio. Hanover Park, en un suburbio de Chicago, en the United States. Y donde advirtieron la presencia de perros zombies. Parece que serían unos coyotes que tienen una sarna medio especial, medio como que están arriba, viste que. Dice que se sugirió incluso que los perros, que son mascotas de los habitantes, se mantengan dentro de sus casas para no ser mordidos por estos perros zombies y transformados es en muy tales. Rebuscada. Claro, o sea, como los humanos y claro. Los zombies humanos, los zombies si tienen los perros se tienen que cuidar de los perros zombies. Ah, es lógico. Es lógico. No hay una vacuna, un antídoto. Según parece, la infección, según dice el portal RT, o sea que esto es una noticia muy importante, Russian TV, la infección afecta la visión de los animales. No. Provocando que estos coyotes, normalmente nocturnos, salgan de día a buscar morfi. Entonces, no son, simplemente son Coyotes Perdidos. Coyotes Perdidos es un buen nombre para una banda de rock. O para un tema musical. De los 90. Así que bueno, eviten en todo momento cruzarse con un coyote zombie, por si las dudas. Te dice. ¿Quién te dice? ¿Quién te si ve? Si ustedes supieran que hay una invasión de coyotes zombies en la ciudad de La Plata, yo me saldrían voy. Armados con qué. ¿Cómo? A, gas pimienta. B, un rastrillo. Un rastrillo. C, una pistola. El 911 marcado por las dudas. Yo saldría con un cuchillo. Un buen cuchillo tramontina. Dos. Yo saldría con botas de lluvia. Pla, a la vez. Belén está ilustrando cómo se mató un coyote. Lado izquierdo, lado derecho, pla, a la vez al coyote. A los coyotes se los mata con los dos cuchillos. Ay, a la vez. Creo que es el coyote. Hacia el cuello. Así es como se mata un coyote. Belén, ay, ¿cómo? Pla. Pla. Hay imágenes muy feas de los coyotes, sí, endemoniados. Sí, son terribles. No sé si te animás a acercarte a uno. Yo de ellos porque son muy feos, son parecidos a perros con sarna. No, yo no quiero ver fotos de un coyote, pero voy a googlear cómo se mata un coyote. Yo lo que haría sería a los coyotes zombies darles patadas. Por eso saldría con botas. Es algo que no lo hago porque son animales, no tiene por qué, pero me gustaría patearlos. Bueno. Tres pasos a... Acá hay una nota que la vamos a compartir porque realmente nunca importa. Se sabe cuándo puede haber una invasión de coyotes. Yo diría que en la mochilita que arme Garro para las inundaciones, sí, pongan instructivos por si llega a haber un caso coyotes de esto. De coyotes. Inundaciones, coyotes zombies. ¿Y qué más? Tenemos ¿qué que pedir un plan de contingencia para esto. Sí. ¿Qué dice? Vamos, señor Garro. Hay una nota de WikiHow que se llama Cómo cazar un coyote y tres métodos propone. Ah, pero no zombie. No, bueno, pero... Entonces no vale. Escuchame. La siguiente noticia. En Tolosa, policías acudieron a un llamado del 911 y cuando bajaron, les robaron el patrullero. ¡Qué boludos! Y en el mercadito tenía que ser, en el barrio del mercadito, insólito robo ocurrió en la noche del martes pasado, cuando efectivos de la policía local de La Plata acudieron a un llamado de 911, efectuado desde una vivienda ubicada en 520 y 116 del famoso barrio El Mercadito de Tolosa. Los agentes se bajaron del patrullero y lo dejaron en marcha, situación que fue aprovechada por un joven que se lo llevó a toda velocidad. El vehículo fue encontrado poco después, pero se habían robado una escopeta, ¿sí? Un equipo de radio, un chaleco antibalas y las luces de la sirena. ¿Qué pasó con los policías? A ver, ¿cómo se...? Estaba distraída. ¿Les robaron el patrullero? Se robaron el patrullero, pero lo encontraron luego y encontraron algunas cosas que se habían hurtado. Según relevaron fuentes policiales, los efectivos llegaron a la vivienda ubicada en 526, como ya hemos dicho, tras recibir una denuncia por un conflicto familiar. Y en el lugar encontraron a un chico de 16 años fuera de control y al bajarse del móvil, un delincuente se lo llevó. ¿Qué? Cualquier cosa. ¿A quién? ¿Al móvil o al chico? No entiendo. ¿Y qué había en el baúl del móvil? Dice que el patrullero luego lo encontraron en 515 y 122 a unas pocas cuadras donde había sido robado. Y el delincuente se había llevado las llaves de una escopeta. Las llaves de una escopeta calibre. Pará, ¿cómo llave, la que escopeta? Bueno, no sabemos de escopeta. No sabemos igual, nada. Hay que vos decirlo, no sabrás. ¿Y vos sabés de escopeta? Belén sabe yo, mucho escopeta. Una vez sola, pum, pum, pum, pum. ¿Pero tenía llaves y escopeta? No. Y bueno. El delincuente se había llevado las llaves de una escopeta calibre 12-70, típico que te llevan las llaves. 1270, ¿no? El equipo de radio, un chaleco antibalas y las luces de la sirena. La policía, al advertir la maniobra, dio alerta. Minutos después el móvil fue encontrado, abandonado. Tomó intervención de la Dirección de Asuntos Internos, no pasó nada. Desde el 2009 los vecinos advirtieron un desmadre social en el barrio El Mercadito. Ayer se robaron un patrullero. Los propios habitantes están cansados de la violencia de afectar al lugar. Tremendo. Tremendo. ¿Qué vamos a hacer? Muchachas, ¿a dónde y vamos muchachas a parar? ¿Qué los quieren? Comentarios. Yo abrí la noticia en el diario del día porque a mí me gusta mucho ver los comentarios. No hay. Los comentarios progres. No, porque vos estás en Info Blanco sobre Negro. Ah, ahí no hay comentarios. Diario sin comentarios no tiene gracia. Vicky va a las fuentes. Yo voy a las fuentes. Yo quiero saber lo que dice la gente, como contame, Sergio Massa. Contame. No. Típico de patotas mafiosas, robar algo a las fuerzas de inseguridad para demostrar fuerza y presencia. La tienen adentro, ja, ja, ja, ja. Sé que se ríe. Las mafias de la ciudad, típico del primer mundo, es mi modesta opinión. Por el final. Bueno, hermoso. Los comentarios siempre, Belén, nunca un diario sin comentarios. ¿Sí? Más que pasa que yo lo vi a la noticia. No sos. Apareció Marcela otra vez. Volvió Marcela. Marcela Tiner. No es Marcela, se llama Mariela, chicos. Por eso, vos, a la que vino ahora es Marcela. Ah, bueno, está bien. Cuestión porque que... Mariela estaba en el Vaticano, estaba en Roma. Sí, sí. Ah, bueno, sí, aparecía. Chico, buongiorno. ¿Quién es? Ah, bueno, bueno. Listo. Chao. Ah, no, no. Chao, no. Sí, chao. No. ¿Qué noticias? ¿Qué pasa, Niki? Destrozan un ataúd de 800 años por intentar hacer una foto de su hijo dentro. Ah, bueno, boludo. Mariano, no insultes si todavía no sabes qué pasó. Destruyó un ataúd de 800 años por hacer una foto. Bueno, pará. No sabés qué pasó. Ajá. No prejuzgues. No. Una familia pensó que sería muy divertido hacer una foto de su hijo dentro del ataúd, causando que se cayera del expositor y se rompiera. Dicen que el tiempo es capaz de acabar con todo, desde las montañas a las estrellas. ¿Qué dice esta noticia? Una cosa. Sin embargo, lo que el tiempo no fue capaz de destruir en 800 años, las ansias por lograr un like en las redes sociales lo hizo en 5 minutos. Durante 8 siglos, un ataúd expuesto en un museo británico soportó el paso del tiempo hasta que una familia tuvo la brillante idea de hacer una foto con su hijo en el interior de la Mal. ¿Qué pasó? Porque no hay nada más gracioso que la foto de un niño dentro del ataúd ancestral. Está bastante clara el sesgo ideológico de esta nota. ¿Por qué? El sarcasmo. Ah. Porque está enojada la persona que le escribe. Es como Mariano que dijo, qué boludo. Los padres levantaron al pequeño por encima de la mampara que protegía la exposición y lo colocaron dentro. El ataúd de piedra arenisca no soportó el peso y cayó de su soporte, causando que una parte se rompiera. Viendo la situación, la familia abandonó el lugar del crimen sin avisar a los responsables del museo Pretty Well Pretty Something, pero fueron cazados por las cámaras de seguridad, aunque el video no ha trascendido. Una pena. Bueno, la pieza era del siglo XIII y del... Bueno, me parece que nos vamos a escuchar un tema musical. Así es. Ay, seguí con nosotras en este programa hermoso que es Cumbia Masiva. Lía Cruzet. Quédate pegada a la radio porque se viene más información sorpresa. Lía Cruzet. En su pelo tengo yo. Escucha, subí. Vamos, vamos todos. Va. Tengo yo el cielo, en tus brazos el calor del sol, en tus ojos tengo luz de luna y en tus lágrimas sabor del mar, en tu boca hay un panal de mieles, en el viento escucho ya tu voz, por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y voz me muero. Por eso. quiero ya. Tu voz por tu pelo y por tus brazos, por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos. Me muero. Macri te aumenta la luz, Cumbia Masiva te prende la vela. Cumbia Masiva, la luz al final del túnel. Lo nuestro es como es toda una aventura. No le hace falta nada. Estoy aquí, dale. Ahí está, ahí está, ahí está. Ay, ¿quién está? Sos? Date a conocer, Mosquita Muerta. Escucharon la sirena. Escucharon el cantar de este hombre que da cuenta de que esta es la columna de Sentimental. Quien viene a reemplazar hoy a Kimei, porque tuvo un esguince de pelvis, es Marina Cabral, columnista de la sección de género de un programa matutino de Mañana es Mejor. ¿Cómo andas, Marina? Muy bien, Garuti, Canuti. Canuti. Estoy Mariano. Acá reemplazando a Kimei, que bueno, estaba mal de la pelvis. Sí. Bueno, se tenía que autocuidar. Se tuvo que autocuidar porque no se estuvo cuidando, por eso se lesionó. El esguince de pelvis es algo que después hablaremos. Es muy jodido. Fatal. En otro momento. Es muy jodido y tiene muchas secuelas después para toda la vida. No sé si se va a recuperar Kimei, si va a poder volver al programa. Dice que va a caminar doblada. Eso es para hacer cosas inadecuadas a mitad del programa. Sí. Quien también está en este programa, en esta mesa redonda de paño de póker, es Cata Liuna, otra famosa querida de esta radio. ¿Cómo andas, Catalina? Hola, Canuti, ¿cómo estás? Muy bien. Ella también fue a la Volten en Necochea, pues estuvimos hablando de eso, así que todo el mundo que estuvo allá, bueno, la pasó bárbaro, parece. ¿Chaparon? Sí, hubo mucho chape grupal. Bárbaro, me la perdí. Me la perdí, pero hoy vamos a hablar de algo que mañana nos trajo un recado para empezar la semana con... ¿Un qué? Un recado. Marina trajo un recado para nosotras, para que aprendamos algo en el principio de la semana. ¿Qué es un recado? Un recado, un regalo que nos ha hecho Marina. A mí me interesa traer en esta columna traer un poco la pregunta de, bueno, ¿qué es el autocuidado? Asociación Libre. No, pero para, vos venís a dar una columna, no nos hagas una pregunta. Déjala, déjala hablar. Es una lluvia de ideas, a mí me gusta arrancar con la lluvia de ideas. Ella si yo digo lluvia de ideas, autocuidado, ¿qué dicen? Cuidarse a una misma. El cuerpo. La mente. Bañarse. Bañarse, bien. Usar jaboneta. Bien, usar jaboneta. Bueno. Comprarse jabón caro tipo Dab. Muy para buen tener jabón. La piel bien suave, ¿no? Suave. Las que suave. Quieran. Bueno, y vamos a arrancar con esto pensando un poco, bueno, ¿qué significa el autocuidado? Pero no cualquier autocuidado. No. El autocuidado feminista. ¿En qué hacemos las mujeres? ¿A qué dedicamos nuestro tiempo, no? Generalmente cuidar a la gente, al resto. A cuidar, pero a otros generalmente. Claro. Tengo datos, tengo estadísticas. Me gusta. Traje hoy especialmente para esta columna que preparé. Bien. Con mucho tiempo de anticipación. Datos duros. Datos duros, me gusta. La encuesta de uso del tiempo. A ver, sí, a ver. Dice que las mujeres realizamos un trabajo no remunerado. Yo diría en promedio 6,4 horas diarias. Wow. Yo diría 6,4 horas diarias. Cálculo. A las actividades domésticas. Muchísimo. ¿Saben cuánto tiempo dedican los varones a estas actividades domésticas? Marina. Cero. 3,4, chicas. Nada. La mitad. Y es exagerado eso. Fuera. Creo que es exagerado. Fuera. Que se muera, no, bueno, estos. Tremendo los números, duros los números que ha dicho duros Marina. Quiere decir algo que ya veíamos viendo. Pero sin los datos duros no lo sabíamos. Pero sin los datos duros, cierta. Cuando uno lo tiene enfrente de la cara, no puedes distinguir. ¿Mitad del tiempo ocupa a los varones? Sí, los ocupan. haciendo esas tareas del hogar. Ey, no te enojas, Belú. Me caliento. Te vas a fracturar la pelvis. Me caliento. No, no, estoy mal porque está aquí Megan, la camilla afuera. Quiero ir a verla cómo está. Está lesionada, fíjense si Belén, vos que tenés hijos, hijas, sí. Facu y Mica, sabes muy bien también que las mujeres gran parte del tiempo lo dedicamos cuidando a los hijos. Siempre, están demandantes los nenes. Son muy demandantes, pero además este tiempo, ¿qué pasa? Es trabajo invisibilizado. El nene llega de la escuela, hay le doy la teta. Le das la teta, va a estar un poco grande. Pero seguramente tenga que hacer tarea, tiene que llevar un disfraz al día siguiente. Las hojas canon de color. Las hojas canon, tenés que ir a comprarlas. Bueno, las mujeres gastamos mucho de nuestro tiempo en esas cuestiones invisibilizadas. ¿Sí? Incluso en las tareas que muchos de sus parejas tienen que hacer, las mujeres gastan tiempo pensando y planificando la vida de los otros. Voy a dar un ejemplo. El WhatsApp de las mamis. ¿Vieron que el WhatsApp de las mamis siempre es el WhatsApp de las mamis? 135 WhatsApp por día. Ah, y es terrible. A mí me llegan... ¿Cuánto? Yo no los leo en un momento ya. Que mi hijo necesita mañana la cartulina... Que la boligoma pega, pega, papel con papel. ¿Dónde está el la campera punzón. De Mica? El punzón. El papel glacé. ¿Dónde está la campera de Mica? ¿Quién se la llevó? Nadie se va de acá hasta que la encontremos. Qué tremendo, Marina, lo que nos traes hoy a la Esto es un poco colación. Para reflexionar en qué gastamos las mujeres nuestro tiempo y por qué es importante el autocuidado. ¿Por qué? Es muy importante. No, Marina, seria, vos sos una licenciada. No, ¿sabés quién vino? ¿Sabés quién vino a la Argentina hace un tiempo a hablar sobre esto? ¿Quién? Silvia Federici. Ay, ¿qué dijo? Silvia Federici fue una mujer que vino aquí a hablar y a quemarnos la cabeza diciéndonos la pura verdad. Porque te dicen que es amor, pero en realidad es trabajo no remunerado. ¿Cuántas veces hemos hablado de eso aquí en este programa? Y lo seguimos repitiendo. Porque hay gente que no le entra en la cabeza. Exactamente. Por eso es importante empezar a pensar en nosotras mismas. Darnos esos placeres, esos gustos que tanto nos encantan. ¿Qué harían si no tuvieran que ir a la librería a comprar la boligoma para Mica y Facu? Me vería la novela. ¿Cuál novela? ¿Golpe al corazón? Golpe al corazón. La vería dos veces por día. Porque la grabo en repetido Flow. Repetido el tape. Sí. Está exacto, bien. Y el autocuidado no solo tiene que ver con en qué gastamos el tiempo, sí, que tiene que ver un poco eso, en pensar que todo el tiempo estamos pensando y cuidando a los otros, y la importancia de pensar en cosas que nos hagan bien, en usar nuestro tiempo libre, que muchas veces las mujeres no lo tenemos, sino también con empezar a autocuidarnos en nuestra autopercepción también. Bueno, sabemos que las mujeres somos... estamos valoradas, digamos, como seres inferiores a los hombres. Y eso también recae en la percepción que nosotras tenemos de nosotras mismas, de nuestros cuerpos. Tenemos toda la... Bueno, la publicidad, ¿no? Básico, básico. Marina. Básico a la publicidad, los que nos dice... Está muy bien lo que nos dice Marina, porque siempre estamos al final condenadas por todo lo que... Por la publicidad... Por lo que nos dicen nuestros seres de la sociedad que hay que hacer, las mamis del WhatsApp, todos nos dicen que hacerse comprar el punzón, qué ropa ponernos, si tenemos que estar flacas, si tenemos que ocupar nuestro tiempo y si estamos al pedo, está mal. A ver, yo voy a ordenar a Marina la licenciada. ¿Por qué? Porque yo la veo que está muy jocosa, desconcentrada. Le dieron sándwiches de droga. Me parece que le han dado un sándwich de droga antes de entrar. Que eso pasa muy seguido en esta radio. Entonces, primero yo te quiero preguntar, Marina, ¿cuáles son las maneras en las que podemos practicar el autocuidado? Porque ya conocemos cuál es la, como bien dijiste recién, la problemática, la publicidad, que siempre nos pone en ese lugar de mami, de cuidadoras de los enfermos y de los niños. Después... Cómo nos dicen que nuestro cuerpo tiene que estar al servicio de los otros, entonces nos olvidamos de cuidarlo de verdad, de una manera que tenga que ver con nuestro deseo. Bueno, pero ¿cómo hacemos, Marina, vos que sos licenciada del autocuidado, sexóloga, politóloga y también tenés un restaurante? Y una casa en Garibaldi. Lo fundamental a tener en cuenta es que, en principio, bueno, empezar a valorarnos como mujeres, como lo que somos. Reinas. Reinas. Diosas, empezar a usar nuestro tiempo no en cuidar a los otros, sino en cuidarnos a nosotras mismas, entendiendo que, bueno, como bien decía Simón de Bubá, no tenemos un cuerpo natural, sino un cuerpo vivido. En ese sentido, empezar a querernos a nosotras mismas, ¿sí? ¿Qué significa un cuerpo vivido? Un cuerpo vivido que está marcado por la experiencia, ¿sí? Es un cuerpo que tenemos que amar así como es. Ajá. Y también disfrutarlo, ¿no? ¿Qué es disfrutarlo? Bueno, basta. Vicky es molesta, Vicky. No le pongas para hacer la rueda. Marina sabe mucho, pero tiene límites. Y cuando Marina no quiere hablar más, se autocuida. Y dice, hasta acá llegué. No. Se cayó la boca. No, por favor, sí, termina diciendo qué sería. ¿Cómo hacemos? Cata, ¿vos tenés algo para opinar de esto? ¿Tenés ganas de tirar algunas líneas, un lineamientos? Sí. A ver, Eva. Estaba pensando en el cuerpo marcado por la experiencia y en una cosa que podemos hacer para cuidarnos, autocuidarnos nuestra imagen mental, corporal. Que es tratar de encontrar el amor que nos llenó, el amor que nos generó esa experiencia que después queda marcada en el cuerpo. Es una idea que tiro. Vos tenés, por ejemplo, un montón de estrías y decís, bueno, esto es de una época que, no sé, engordé un montón o adelgacé un montón porque estaba preocupada por esto y después lo resolví de esta manera, porque, y encontrar ahí lo que vos hiciste y tu propia agencia y cómo eso te va marcando tu propio cuerpo como un mapa de cómo fuiste resolviendo y creciendo, ¿no? Muy sabio ese consejo. Muy o cuando bien. Decís, de qué buenos asados me estaba comiendo en esta época. Claro. Y engordé un montón, pero qué buenos asados. Joya. La pasé muy bien. Nos vamos con esa reflexión que fueron diciendo las chicas. Simón de Bobuá, Cataliuna, Marina Cabral. Nos han marcado ampliamente esta tarde. Dejamos para la reflexión, para que lean más acerca del autocuidado. Quien habló de esto fue Simón de Bobuá, para que lean nuestras oyentas. Algo dijo Silvia Federici también, no importa. También Marcela ahora, Lagarde. Dijo Marcela Lagarde habló de muchas cosas. Vamos a ampliar algún día. Pedimos sangre RH positivo para Kimei por el tema de la fractura de la pelvis. Y si alguien le quiere donar alguna pelvis, vamos a estar recibiéndolas en el Olga Vázquez. O cartílagos que puedan renovarse porque está destrozada, no fue esguince, sino que ya fue fractura de pelvis. Estamos muy preocupadas, así que RH positivos al Hospital San Juan de Dios. A ver, vamos con un tema de Chocolate Rexin para terminar este día. Ya saludamos a Mariano Félix. Ya saben que Kimei se tuvo que ausentar. Hay mucha gente detrás de la pantalla. Está Lorena Torno que ha llegado. Ella también sabe de muchas cositas, así que un día la invitaremos a hablar de esto. No tanto como Marina, que nos ha iluminado en esta tarde y que ha preparado, la verdad, su columna con mucha dedicación. Le agradecemos. Y Cata, que también se ha sumado a esto de un momento para el otro. Ella, sin dudarlo, se tomó un remis que ahora tendremos que pagar. Pero bueno, vemos cómo los viáticos. Los viáticos, pero todo el mundo pide eso, ¿no? ¿Qué son los viáticos? No sabemos, no los conocemos, no tenemos derechos acá. Así que saludamos a todos, a todas, a todes. Nos vamos con un tema de Chocolate Remix. Piensen en el autocuidado de nosotras, dediquémonos tiempo, larguemos a los dorimas y nos vamos a poner a bailar un poco de Chocolate Remix y nos vemos la semana que viene aquí en lo que es Cumbia Masiva. ¿No? Un poquito. ¿No es cierto? ¿No es verdad? Que hay que ir con un tema musical. ¿Acaso no digo que ya nos vamos? ¿Acaso no nos vamos a ver? Ahí va, yo no sé nos vamos. Qué pienso usted, pero a mí me mata esas medias de red. Que voy a arrancarte. Cada encuentro ya es una obra de arte. Rico. Muy bonito de tu parte. Que lo bueno que tienes todo lo compartes. Esto es que te parte y te reparte. Sobre mi boca, zorra. A esta altura ya estoy borracha y media loca. A esta altura tus ganas no son pocas. A esta altura vamos a hacer lo que nos toca. Al natural, un viaje espacial. Vamos a llegar al espacio sideral. Miramos desde arriba el cañaveral, donde nos revolcamos. Arrarra, arráncame la ropa. Móntame, cómeme la boca. Mueve la cadera, mami sota. Entre mis manos tu cuerpo está que explota. Eres una bomba y yo soy dinamita. Vamos a terminar lo que empezamos, mamita. Entre tus piernas me veo tan pequeñita. Cuando te refriegas en mi mano me excita. Ah, es que yo acabo fácil, pero soy bastante hábil para empezar otra vez. Ponte un poquitito al revés para repechar, charcharte.